todo el mundo lo que a ti dice. Tú y yo somos los adolescentes. Que sea tú y yo, corazón humano por siempre. ¿Cómo? Tú y yo somos los adolescentes. Que sea tú y yo, corazón humano por siempre. Palmas arriba, las palmas arriba. No se escucha nada, dice.